Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Auténticos Líderes de Proyecto. Esta temporada la estamos alternando entre podcast y cápsulas de 5 minutos con un líder de proyecto. Síguenos en audio y video. Hoy en podcast tenemos al Past President del capítulo Asunción, ingeniero electromecánico por la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con certificaciones como Project Management Profesional. Hoy está con nosotros Hugo Núñez Simansky. Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a iniciar con que nos cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste a la gestión de proyectos? Hola, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir un poco de mi experiencia de vida, de cómo llegué a la hermosa profesión que tenemos de gestión de proyectos. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de cómo llegué, porque la verdad que fue un camino largo donde fui recorriendo y aprendiendo un poquito de la necesidad de que mi país necesite la gestión de proyectos como una profesión que se impulse para el crecimiento. Bueno, me presento brevemente, yo soy Hugo Núñez, soy ingeniero electromecánico, me recibí en la Facultad de Ingeniería y dentro de la malla curricular donde seguí la carrera, no tenemos ni una materia relacionada a la gestión de proyectos. Y bueno, cuando ya me recibí, me topé ya con proyectos de envergadura, de lo que sería piping, racks, todo lo que sería la parte de hidráulica. Nosotros nos encargamos de cotizar y ejecutar un proyecto. Cuando recién empecé en ese ambiente, no me daba cuenta que yo ya estaba ejecutando proyectos porque tenía que iniciar el proyecto, que era firmar el contrato. Yo tenía que planificar el alcance, el cronograma, los costos. En ese momento, riesgos no estaban dentro de mi análisis, pero sí alcance, costos. También un plan de comunicaciones era bastante vago. Y bueno, me di cuenta cuando fueron pasando los años que mi formación en ingeniería le faltaba algo. Le faltaba algo que me complemente porque mis proyectos estaban con sobrecostos, estaban fuera de alcance. Tenía problemas justamente del cronograma porque no tenía toda la visibilidad en una gestión de riesgo real. Entonces, solucionaba los problemas on demand. Y bueno, luego cuando hice ese autoanálisis, dije, no, tiene que haber algo en el mundo, no puede ser que nos haya inventado un conocimiento de cómo yo puedo manejar esto, dije. Bueno, empecé a buscar en Google y me salió proyectos. Bueno, dije, puse en Google, ¿cómo gestionar un proyecto? Bueno, como Google sabemos, tiene mucha inteligencia por detrás, un machine learning muy bueno. Y lo primero que me tira es el PMI, www.pmi.org, la página del PMI. Empecé un poco a leer, o tocar yo, qué es el PMI, cuál es su misión, cuál es su misión. Y la verdad que estaba muy alineado a lo que yo estaba necesitando en ese momento. Por suerte, cuando empecé a googlear más, encontré el capítulo Asunción. Así como, para dar un poquito de contexto, el PMI es una organización mundial que tiene como objetivo principal la profesionalización de la gestión de proyectos a nivel mundial, creando un marco estándar donde todos podamos hablar el mismo idioma. La guía más conocida es la del PMBOK, que hoy está en su sexta edición. Y bueno, para poder, de cierta manera, una palabra que utilizo para entender qué son los capítulos son, digamos, un conjunto de personas que trabajan, que son voluntarios y que trabajan para impulsar la gestión del proyecto, pero su misión principal es tropicalizar los términos. ¿En qué sentido? El PMBOK fue escrito por la primera versión y luego fue incorporándose más personas de otros países. Fueron escritos por una cultura americana. Entonces, nosotros como capítulo tratamos un poquito de interiorizar eso, esa información, y tratar de organizar workshops, tratar de organizar charlas, para hacerle entender un poco a las personas cómo es la cultura y cuál es la mentalidad que tienen o tienen los americanos para poder escribir eso y que nosotros podamos aplicar eso a nuestra base o a nuestra situación. Y bueno, entonces, haciendo un poco eso, un paréntesis para explicarle qué es el PMI. Luego me pasé a trabajar en el capítulo, me fui a voluntariar, porque me llamó la atención, justamente estaban invitando para ser voluntario y organizar el congreso. Lo bueno que tuve una muy buena, en ese momento, una muy buena presidenta, porque el capítulo se mueve a través del voluntariado y normalmente los líderes que estén en la cabeza tienen que tener muy buenas habilidades de liderazgo para que las personas les sigan. En ese momento estaba la presidenta Valeria Rodríguez, que me invitó y hizo muy buen coaching, me enseñó, me encaminó en ese momento para que yo haga mi recorrido, ya que más adelante yo me convertí presidente del capítulo Asunción y soy Paz Presidente. Así que empecé el camino del voluntariado y me dijeron, che, ¿por qué no certificas? Y ahí fue donde yo dije, no, ¿para qué certificar, verdad? Porque no, es mucha inversión. Me hice la famosa pregunta del por qué, ¿verdad? Después, fueron surgiendo cambios en mi vida. Vamos a llamar que ya estaba trabajando en el área de ingeniería, específicamente lo que sería electromecánica. Y surgió la posibilidad de poder trabajar en una empresa multinacional, Emilicom, que tiene una sede acá en Paraguay que se llama Tigo. Entonces, la oportunidad laboral que se presentaba era para ser project manager, pero pedían personas con certificación. Y yo tenía muchas ganas de ver un poco qué se está haciendo en otros países sin salir de mi país por el momento y trabajar en una multinacional que tiene una mentalidad totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados acá en el país. Entonces, decidí, tomé la decisión más fuerte de mi vida de cambiar mi carrera. Imagínate, Rocayo, cambié mi carrera para poder entrar a una multinacional. ¿Y por qué digo cambié mi carrera? Me cambié mi carrera para poder trabajar como project manager en innovación. Imagínate, yo estaba trabajando en un ambiente donde había ingeniería, soldadura, de repente un poco de cálculo de fluidos, y me fui a trabajar en innovación. Te vas de electromecánica a innovación. Innovación. Y ahí es donde empiezas tu carrera como Project Manager. Ahorita nos cuentas qué fue lo que realmente te encontraste una vez que cambiaste de perfil. Pero antes de que lleguemos ahí, tú comentabas que en la universidad en Paraguay no llevabas materias de administración de proyectos. ¿Cómo se ve la administración de proyectos en Paraguay? Te agradezco mucho, Tocayo, por hacerme esa consulta. Acá en Paraguay, cuando yo estuve cursando la carrera de ingeniería electromecánica, así como te comenté, no teníamos una formación de gestión de proyectos en ningún semestre, excepto una carrera, que es la de ingeniería industrial, que en un semestre tienen la materia, ejecución de proyectos. O sea, extienden un poco más de lo que sería la gestión de proyectos en sí. Entonces, la formación de los gestores de proyectos, project managers, lo hacen después de recibirse, ya que la percepción que tengo haciendo las encuestas con colegas que se están formando ahora como project managers y del por qué, es que se dan cuenta de que hay una necesidad tremenda de poder tener conocimientos técnicos de gestión de proyectos. Así que en el momento que estuve en la facultad solamente estaba el capítulo y nada más. Ahora, gracias a Dios, vamos a decir, la universidad, ya estamos teniendo alcance a universidad, ya no estamos yendo a universidades, justamente en la presidencia que estuve, nos acercamos para poder hacer pequeños talleres cortos, pero por lo menos que sean útiles, ya que tratamos un poquito de hacer una organización que sea lo más accesible posible para los estudiantes y traemos profesionales de primer nivel para que aprendan los estudiantes. Y bueno, aparte hoy de tener las universidades que están teniendo de repente, no son materias, pero son talleres de bajo costo, estamos teniendo ya comunidades que ya están impulsando de repente la gestión de proyectos ágiles, y ahora con el capítulo estamos impulsando la gestión de proyectos ágiles y también métodos híbridos. Así que yo veo bueno, Tocayo, que los profesionales que están justamente en mi rubro, este rubro que fue ingeniería electromecánica, ya se están dando cuenta que están necesitando de estas habilidades, y ellos se están acercando al PMI y se están acercando a las comunidades para poder aprender. Creo que compartimos toda la visión. O sea, los colegas, amigos míos o personas externas me dicen, Hugo, creo que esto tenemos que darlo ya desde la facultad a mediados de semestre para que nosotros podamos salir desde la facultad ya con un conocimiento técnico para la hora cuando enfrentemos proyectos de ingeniería donde manejemos presupuestos, manejemos personas, ya podamos decir, realmente mis proyectos terminaron en tiempo, en forma y con la calidad con la cual nos contratan. En la parte de sociedad y empresa, ¿cómo se ve el Project Manager en Paraguay? Me encanta tu consulta, Hugo, porque esto es algo que realmente acá en Paraguay explotó hace 3 años. La certificación PMP está siendo requerida por muchas empresas. Ya piden ahora en las aplicaciones certificación PMP, inclusive en las licitaciones públicas ya están pidiendo personas que ya tengan certificación. Y ni hablar en las empresas privadas. En las empresas privadas, justamente en la primera que mencioné, que es Ivo o Millicom, ellos ya hace 3 años ya estaban pidiendo. Y bueno, ellos estaban, así como dije, ellos están adelantados a mucho más a lo que sería el sector el sector público o privado, que son paraguayos, ya que tienen una visión más amplia de lo que el mundo está manejando. Así que, respondiéndote, ahora por suerte hay una gran demanda de project managers y están pidiendo ya personas certificadas que realmente avale la experiencia, porque una certificación lo que te da no solamente el conocimiento técnico, como la del PMP, sino también ya te avala que ya tenés por lo menos experiencia en 2 años y medio, 3 años de gestionando proyectos. Bueno, cuando se presentó esa oportunidad, tocayo, yo empecé a estudiar, me empecé a preparar un montón, apliqué dos, tres aplicaciones de Tigo justamente, y no quedaba justamente por la certificación, quedaba otro, ¿verdad? Así que cuando certifiqué, ¿qué pasó? Certifiqué como CAPM porque en ese momento no tenía todavía experiencia en horas. Parece que todo se alineó porque cuando certifiqué creo que certifiqué yo en octubre y en noviembre ya me contrataron. O sea, fue algo así que era para mí el trabajo. Pero yo era consciente de que si se aceptaba ese trabajo, todo lo que había estudiado en ingeniería no lo iba a aplicar a mi día a día. Y fue una decisión fuerte, tocayo. ¿Por qué digo? Porque mi objetivo realmente era cambiar un poco de mindset, conocer una empresa que esté trabajando con normas internacionales. Ahora estamos cotizando en bolsa. O sea, estamos hablando en otro idioma. Estamos conociendo, tenemos contacto con personas de otros países. El nivel de profesionalismo de todas las personas con quien trabajo es muy alto. ¿Por qué comparo eso? Porque yo trabajé en empresas privadas paraguayas y empresas públicas. Y el nivel de profesionalismo es mucho más alto. Entonces, yo quise codearme con eso. Ya sabía en ese entonces porque tenía amigos que ya estaban en Tigo. Y era el famoso, te sentaba en una ronda de un asado con amigos, le preguntaba cómo le va. Y por lo que te van comentando, eso me fue endulzando. Y dije, no, yo tengo que probar a esa empresa. Oye, cuando llegaste a Tigo, ¿cuáles fueron las barreras mentales que tuviste que enfrentar y a su vez romper? Porque tú venías de una parte muy técnica, como bien lo comentas, y te pasaste a una parte de gestión. Entonces, obviamente hubo un cambio radical sobre la profesión que tú estabas llevando. Bueno, lo primero que recuerdo cuando fui a Tigo es que yo me había ido con mi ropa de ingeniero. No sé si, para graficarte un poco, tocayo, es jean, remera con cuello, bota y cinto grueso. Y en el ambiente donde yo me manejaba, o sea, el ambiente nuevo que yo me iba a manejar, la gente iba con saco o iba con camisa, pantalón y zapato de vestir. O sea, el choque ahí fue muy grande porque yo al entrar me di cuenta que no estaba congeniando con todas las personas. Claro. Y bueno, y lo segundo que creo que lo tenemos los ingenieros, creo que somos bastante cuadrados en la forma de pensar. Y en una empresa multinacional, de repente, la capacidad de crear, la capacidad de poder tener innovación, juntando la que innovación, estaba un poco limitada, porque no, para mí era muy estructurado, era todo paso por paso, tiene que tener mucha lógica. Entonces, de repente, cuando yo empecé a trabajar y el famoso, te vas a trabajar con personas para pedirle compromiso de fecha, preguntarle qué aquí hay que hacer, cómo hay que secuenciar, a qué te ayuden a armar el plan de riesgos. De repente mis habilidades blandas no fueron las mejores al comienzo, tocayo, porque la forma en que yo les pedía las cosas, en gestos, en palabras, inclusive no sabía leer la situación de cómo él estaba en ese momento. Porque hoy, si te das cuenta, es una de las habilidades que más requiere un coordinador de proyecto, un scrum master, un líder de proyecto, es tener inteligencia emocional, que es entender cuáles son tus debilidades entender la situación en que vos estás rodeado para poder saber cómo encararle a la persona o saber en qué momento encararle también, depende de tu estado de ánimo. Así que mi barrera fueron esas así principales, la vestimenta y la capacidad de poder conseguir de repente el compromiso, el que se una a mi equipo para trabajar, fueron las principales así, barreras que más recuerdo tocar yo. ¿Cómo fuiste evolucionando a partir de estas limitantes que nos comentas para llegar a ser un buen profesional en proyectos? Hijo, cuando me hace esta pregunta parece que me recuerda en mi camino que hice en el PMI. A mí me hizo mejor project manager, mejor profesional el espacio que tuve en el PMI, ya que teníamos congresos internacionales, teníamos webinars, y codearme con tantas personas que tengan de repente alto nivel de profesionalismo, otros puntos de vista, me dieron el impulso para decir, ¿por qué yo no aprendo también esto? Entonces, y eso me impulsó mucho, o sea, empecé a hacer cursos, el PMI en ese entonces capacitaba a los voluntarios para que desarrollen principalmente habilidades blandas. ¿Por qué habilidades blandas? Porque el voluntariado se mueve a través del liderazgo y evidentemente el buen trato y el respeto. Entonces, no enseñé, no, en ese entonces cuando fui voluntario me ayudaron a desarrollar habilidades blandas. Hacíamos webinar, hacíamos cursos, tallercitos, y la posibilidad de poder hacer networking con personas de otros países que vos le podías plantear, mira Manuel, mira Hugo, mira Javier, estoy tratando de llevar este proyecto y veo que tengo esta limitante, las personas no colaboran, entonces me decían, léete este libro, ve este webinar. Entonces, me fui haciendo camino justamente gracias a la influencia del PMI. Y bueno, ahora como estoy ya como Paz Precien, estoy dando soporte, pero ya estoy haciendo camino de otra manera. Por ejemplo, cada una vez al año me planteo qué tengo que aprender ahora. Y esta técnica me enseñó justamente uno de los mentores que se llama Carlos Novello, que es una persona muy apreciada en la región, que es el mentor de la región 13. Él nos enseñó que tenemos que ponernos objetivos anuales de qué tengo que aprender. ¿Y qué tengo que hacer para poder lograr eso? Entonces, para complementarte más a tu consulta, al comienzo me fui formando a través del impulso de la gente y luego yo, con la formación que tuve, ya me dijeron, ¿por qué vos no te planteas las cosas que querés aprender? No tanto al empuje como estás haciendo ahora, sino más bien planifica tu año, ve qué hay en el mercado que puedas aprender, que te pueda hacer mejor project manager. Y bueno, ahora, por ejemplo, generé el hábito de leer un libro por mes relacionado a inteligencia emocional, a liderazgo. De repente estoy leyendo un poco de gestión de riesgo, que acá en Paraguay todavía tenemos que ir mejorando. Y bueno, Comentabas que inicialmente estabas trabajando en empresas de Paraguay y luego actualmente pues estás en una empresa internacional. ¿Algunas diferencias que nos puedas comentar de gestionar proyectos en empresas locales con gestionar proyectos en empresas internacionales? Te voy a hablar un poco del punto de vista del equipo y te voy a dar un poco el punto de vista de los directores, ¿verdad? Del punto de vista de los equipos, trabajar en empresas locales, ya sea privadas o estatales, el equipo normalmente son personas, o sea, son personas que no tienen una motivación intrínseca de querer hacer bien o mejor las cosas, o de repente no tienen ese empuje que tienen en una empresa privada. Y eso está muy relacionado a lo que sería el directorio. ¿Por qué te digo eso, Tocayo? Porque el directorio tiene que tener muy buenas habilidades de liderazgo para que las personas que estén abajo empiecen a surgir y las personas que estén arriba puedan formar nuevos líderes. En empresas paraguayas, vamos a llamarle privado o público, veo que hay una necesidad terrible de formar líderes que estén en la cabeza para que sigan formando más líderes abajo. ¿Por qué hago ese contraste? Porque en las empresas privadas el liderazgo ya está siendo un valor adicional en el mercado, que hoy en las empresas privadas locales no lo están viendo. Están viendo personas que tengan muy buenas habilidades técnicas, que tengan muy buenas habilidades financieras, pero el core, desde mi punto de vista, tiene que ser para a un director, a un gerente, es tener muy buena habilidad de liderazgo para que las personas que estén abajo realmente se sientan representadas con el gerente o el director y quieran realmente dar todo por esa persona y decir, mira, yo me juego por Hugo, yo me juego por Javier, él es mi gerente, porque él veo que está haciendo bien las cosas, me está motivando, me está generando el entorno para que yo pueda progresar, entonces yo me voy a jugar por él. Eso es un poquito la diferencia así a grandes rasgos. Claro, después también tenemos la idiosincrasia. De repente en las empresas estatales, la burocracia es un común denominador, no sé si allá en México también, pero acá si vas a generar de repente un cambio en algún contrato o vas a intentar generar un cambio de mentalidad, las personas que están hoy en la cabeza tienen ese celo de decir, mira, esa persona me puede robar el puesto. Esta persona puede subir y yo puedo bajar. Entonces, su visión es muy acotada. Claro. Eso no ocurre en una empresa privada. Eso no ocurre en una empresa privada porque en la empresa privada saben que cuando más él tenga habilidades de liderazgo y menos se necesite de él para que la empresa funcione, la empresa menos va a querer estar sin la persona, ya que él pudo hacer que la empresa funcione sola. Oye, hablando de idiosincrasia de las personas, ¿qué es lo que no te gusta de trabajar con equipos de México directamente? ¿Y qué es lo que no te gusta de trabajar con equipos de Paraguay? Con equipos de México, nunca tuve el placer de trabajar con personas de México aún, pero sí ya de personas de Centroamérica, Panamá, Honduras, Nicaragua, que donde Millicom tiene también inversiones. Y bueno, haciendo una comparativa rápida, por lo menos la oportunidad que tuve de trabajar con los con amigos hondureños y panameños, veo que ellos tienen un compromiso, por lo menos de mi punto de vista, el compromiso de transformación digital, ellos lo tienen un poquito más arraigado, creo que un poco más porque tienen un poquito más de roce con otras empresas internacionales. Acá en Paraguay, el boom así de empresas internacionales empezó a venir hace 5 o 7 años, en donde a nosotros nos cuesta un poquito arrancar y tener ese pico de ese crecimiento profesional en la gestión del proyecto, porque no era una demanda muy requerida. A un ejemplo, una compañera panameña que está trabajando, que era justamente del grupo español este Telefónica, que ahora adquirió Millicom para poder hacer, para poder tener en Centroamérica todas las operaciones, noté de repente, al el primer contacto que tuvimos al conversar, que la persona tenía un aire diferente en la colaboración. Ella luego me decía, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ser útil? Vi mucha proactividad de esa persona en lograr el objetivo del proyecto y fue el primer contacto. De repente acá, no sé si por cuestiones de idiosincrasia, yo creo que un poco de que se va arrastrando, pero ya se va cambiando, idiosincrasia, y de repente todavía no, nos cuesta un poquito arrancar, tener un nivel de liderazgo un poco más avanzado como comparado con otros países. De repente vos tratás de conversar con alguien y es un poco más pasivo. ¿Qué me refiero a pasivos? Están muy acostumbrados a que el project manager sea el que le diga cómo avanzaste, te falta algo, cómo va el proyecto. El punto que quiero llegar es que hay mucha diferencia en el arranque que tienen en las personas, por lo menos el que me tocó trabajar con la amiga panameña, se llama Michelle, y con compañeros acá de Paraguay. Pero lo bueno, te cuento así, yo que los líderes se dieron cuenta, porque la demanda hoy exige que seamos más rápidos a sacar productos nuevos, seamos más rápidos a reaccionar en problemas de producción y seamos más rápidos en la innovación. Acá en Tío tenemos la particularidad de que siempre fuimos primeros en todo. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que no somos los primeros en sacar un producto, una idea, o de repente un servicio. Entonces, se dieron cuenta que no, tenemos que hacer un cambio. Y ahí es donde se está trabajando mucho en la formación, en las habilidades blandas y la formación de líderes. Okay. Hablando de esto y para cerrar este tema, ¿qué le recomendarías a un project manager de México si se va a liderar un proyecto en Paraguay? ¿Cuál sería tu recomendación para él? Lo primero, que se traiga ropa holgada porque acá hace mucho calor. Y bueno, de seguro que va a aprender muchas costumbres, ¿verdad? Y nosotros para apaciguar un poco el calor, tomamos una bebida parecida al mate que tengo en los argentinos uruguayos, que es el tereré, una bebida refrescante. Bueno, el paraguayo en sí, para los amigos mexicanos que son bienvenidos acá, es muy solidario y le quiere mucho al extranjero. Al venir acá, se va a encontrar con personas que no le conocen, pero va a tener una apertura, le va a invitar a su casa a comer un asado, a compartir unas cervezas, y por sobre todo, le va a tener curiosidad de su cultura. Lo que sí hay que cuidar, no sé si cómo es allá en México, acá somos muy fanáticos por el fútbol. De repente, comentar sobre equipo, yo soy un equipo, yo soy otro, de repente, hay veces que a las personas les cae bastante mal hacer comentarios negativos sobre su club, se lo pueden tomar como una bloqueante para seguir avanzando en una amistad. O también, acá en Paraguay, se está mejorando, pero está creo que en México también el tema del machismo, acá se está erradicando de a poco, sigue habiendo, de repente si te vas con una persona de 40 años para arriba, tú venís y de repente pensás un poco diferente, lo aconsejable en ese momento es no tocar temas sensibles que podrían afectar, que pueden tocar ese espectro de temas que no se sienten a gusto. Y bueno, también que no, así como a ustedes nos gusta tomar mucho la cerveza, acá es un país muy cálido, hace mucho calor, entonces el que venga acá le tiene que gustar la cerveza porque tiene que tomar a toneladas. Que venga acá y pruebe la mejor carne del mundo, que es la carne paraguaya, vas a comer el mejor asado. ¿Qué podría ser otra recomendación? A ver, que traiga su tequila también para compartir, porque a nosotros también nos gusta el tequila. De repente hacemos ronda de amigos y uno trae cuando se va justamente a Cancún, que es el paraíso para mí que conocí. Siempre hacemos una ronda de shots de tequila, que es para nosotros nos encanta. El promedio paraguayo le gusta la cerveza, pero también le gusta el tequila. O sea, que se traiga su botella de tequila, que la vamos a disfrutar de seguro. Y bueno, y también otra cosa, que acá en Paraguay es un país muy seguro. O sea, la cantidad de muertes por asesinato, creo que estamos entre las regiones más bajas, en la región más baja. La cantidad de asaltos también. Se va a encontrar con un paraguayo que no es muy bastante pasivo comparado con las otras regiones. Como ya mencionaba, es amigable. Y bueno, por sobre todo, así como mencioné, tratar de evitar temas que podían generar confrontación, como hablar de clubes, los partidos políticos, de repente también puede generar un poco de división. Pero sí, no se olviden de traer el tequila para compartir con una ronda de amigos. Eso es categórico, Tocayo. Claro, Tocayo. Muy buenas recomendaciones. Oye, Tocayo, hablábamos hace rato antes de entrar a la grabación que Paraguay está en medio de los dos países más grandes de América del Sur, que es Brasil y Argentina. ¿De dónde recibe toda la influencia profesional Paraguay? Bueno, de repente el campo está un poco dividido ahí, Tocayo. En la gestión de proyectos está entrando mucho por Argentina. Casi todas las personas que preparan el curso de certificación para PMP son argentinos, el 90%. Así que se va generando un vínculo profesional y amistoso con ellos. Entonces estamos bastante influenciados en lo que sería gestión de proyectos. En el ambiente que yo estaba antes, en la ingeniería, Brasil. Brasil es un país mucho más industrializado, donde ellos tienen mucho capital. Hay una zona acá donde se trajo una línea de 500 kV, una línea de transmisión que tiene un montón de energía. Entonces muchas empresas brasileras pusieron sus industrias en esa zona, ya que la energía era mucho más barata, inclusive le dieron subsidios. Y bueno, en el aspecto de ingeniería, estamos bastante influenciados por los brasileños. Inclusive las empresas más grandes de ingeniería son brasileras acá en Paraguay, y normalmente las empresas paraguayas lo que hacen un consorcio, ya que la tecnología o el know-how brasileño es muy cotizado acá. Nos comentabas también que tu ingreso hacia la gestión de proyectos fue el PMI. Aparte de la influencia del PMI, ¿Existe alguna otra práctica conocida en Paraguay? Acá en Paraguay el PRINCE está totalmente, o sea, por lo menos no conozco a nadie y son un grupo muy reducido de Project Managers, somos 7 millones de habitantes y el grupo de Project Managers, o sea, con decirte que en Paraguay somos 55 PMPs en un país de 7 millones de habitantes. ¿Cuántos comentaste? ¿55? 55 PMPs nomás tenemos en Paraguay, aproximadamente, en un país de 7 millones de habitantes. PRINCE, no conozco a ninguno que haya certificado, ni siquiera que haya comentado. Y PMR4, sí. Acá, justamente el BID que hace los préstamos a las entidades sociales, existen personas certificadas, ya que el BID le exige a las personas que van a llevar a cabo proyectos sociales que tengan esa certificación. Pero igual, no es muy, digamos, no es muy conocido, no hay mucho ruido, no hay muchos eventos. Sí, lo del PMI, gracias al capítulo y por la visión de los otros capítulos en Latinoamérica que hacen invitaciones a través del capítulo para eventos, así que lo que más es conocido del PMI. Y bueno, ahora todo lo que sería marco de trabajo ágiles. Acá el Scrum está entrando muy fuerte desde el año pasado, donde ya creo que, o sea, la cantidad de certificados no tengo en mente, pero seguro está más de 500 certificados Scrum Master. Entendería yo que con tu ingreso a Tibo y estás en la parte de innovación, como no lo platicabas, pues ahí fue tu entrada para las prácticas ágiles. Ahí es donde los empezaste a conocer, ¿cierto? Sí, cuando en los primeros, en el primer año y medio solamente conocí al Waterfall. Después, justamente en un congreso justamente internacional que asistí, una persona presentó un tema de marco de trabajo ágiles, donde presentó el manifiesto, donde presentó los valores y los principios Scrum, y me quedé asombrado, ¿verdad? Porque justamente los problemas que solucionaba este marco de trabajo, que era justamente la parte de definición de alcance, los cambios de alcance en forma muy repentina o de repente no, los cambios de alcance muy rápidos, que no ayudaba a una planificación waterfall, que me estaba sucediendo justamente en innovación, los cambios de alcance son muy constantes. Entonces yo dije, upa, acá yo tengo que empezar a indagar porque la empresa donde yo me estoy manejando, que es la innovación, está requiriendo eso. Y hace cuestiones de 2 años hice el curso Scrum Master, certifiqué, ahora estoy estudiando justamente para certificarme como ACP y estoy queriendo hacer el camino de que hoy el PMI nos presenta, que es el PMI ACP, que es Agile Certified Practitioner. Luego tenés el Discipline Agile, que es para poder ser coach. Y luego, y su derivado, me gustaría certificarme como Discipline Agile Coach, relacionado a lo que es Lean, pensamiento Lean. Es un poquito mi roadmap por el momento. Yo calculo que voy a cumplirlo en 1 o 2 años, pero eso es un poco el objetivo que tengo. Y en Paraguay, todavía lo que sería el ser coach no está muy embebido, pero sí, te comento, Tocayo, que dentro de los directores y los gerentes ya se está hablando porque se está pagando una consultoría donde están mencionando muy reiteradamente lo que es el coach Agile, que justamente me gustaría seguir formándome o siguiendo ese camino a través del PMI. ¿Cómo ha sido la convivencia entre la gente que maneja la administración predictiva, en este caso con PMI, y la gente que ya viene con la parte de agilidad? Me comentabas que PMI lleva este tipo de certificaciones, llevan 3 años aproximadamente, y la parte de ágil, pues obviamente también tiene muy poco tiempo. Entonces yo entendería que no hay mucha fricción. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo viven eso ustedes entre la convivencia de PMI y la convivencia de prácticas ágiles? Sí, te voy a hablar un poco de la experiencia donde me muevo, que es la en Tigo, y tenemos una área que se llama una PMO, que ellos están trabajando hace 5 años aproximadamente en un marco de trabajo, y bueno, adoptamos el PMI como un buen marco. En 5 años desarrollaron un framework bastante maduro y muy bueno. Yo te digo, me saco el sombrero porque laburaron muy bien. Pero ya no está ajustando a las necesidades que tenemos de innovación. Entonces, yo estoy tratando de meter un poco la mentalidad ágil, un poquito de herramientas ágiles, y no existen fricciones, pero sí conceptos un poco diferentes que de repente generan desfases de conceptos, o sea, una diferencia de concepto que tenemos. Te planteo un problema que estoy teniendo hace unos días, que la PMO me está exigiendo que yo tenga un alcance fijo ya de un proyecto, que son de 4 o 5 entregas. Y esto es un proyecto de innovación que nunca fue desarrollado antes. Nosotros lo estamos haciendo en base a prueba y error y de repente tomando feedback de otros países. Y tener un alcance cerrado es prácticamente imposible, ya que surgen ideas por el camino. ¿Y qué me pasa, Tocayo? Nosotros estamos ya trabajando en bolsa, entonces las condiciones donde uno trabaja en cuestiones de cambios en cambios de producción o en cambios de oferta, está muy regulado, ya está siendo manejado y monitoreado a nivel mundial. Entonces, me limita un poco ese campo. ¿Por qué me limita? Porque yo quiero hacer un cambio de alcance y tengo que conseguir que me firme hasta el director de mi área o el gerente en YouTube en ese momento. Y hacer ese trabajo de generar la documentación, que hacerle firmar a los stakeholders principales, hacerle firmar al gerente, me lleva demasiado tiempo, en vez de que yo pueda invertir ese tiempo en poder seguir innovando, seguir metiendo marco, seguir mejorando mi marco de trabajo. Y bueno, y ahí es donde se me va generando de repente no es la primera discusión, pero sí un error de concepto que en cierto momento, cuando presentamos las ideas, cuando pasemos los reportes, yo tengo una información diferente a ellos. Claro. Sí, es lo que nos pasa mucho, ¿no? Que todavía no. Los marcos son ágiles, pero las organizaciones todavía no cambian su forma de trabajo, ¿no? Así es. Nos comentabas que en Paraguay hay 55 PMPs. Y tú fuiste el presidente del capítulo del PMI de Asunción de Paraguay. Actualmente eres el PAS presidente. Cuéntanos qué fue lo que viste en la presidencia, cómo recibiste el capítulo, qué fue lo que más te enorgullece de haber sido presidente y cómo entregaste el capítulo de Asunción de Paraguay. Te agradezco de vuelta la consulta, Tocayo. Y mira, esto me emociona bastante. Yo hice un caminito dentro del PMI donde me formé, estuve 2 años como voluntario, luego asumí como vicepresidente, luego presidente y ahora PAS presidente. Y desde que me involucré, tuvimos grandes líderes. Por suerte, fueron dejando buenas huellas. Y cuando yo recibí el capítulo en el 2019, recibí un capítulo empoderado, un capítulo que ya está haciendo ya marca en el país, ya que en ese entonces, no, cuando 2 o 3 años, o sea, de mi presidencia y 2 o 3 años atrás, de repente no se le veía el capítulo haciendo eventos mensuales, no se le veía un atractivo para ir a voluntariar, ya que no había una moneda de cambio que le interese. Entonces, el capítulo, cuando lo recibí súper empoderado, le di con muchas ganas y con mucha proyección. A mí lo que más me enorgulleció en el año que estuve es que fue la capacidad que pude hacer con el equipo, es de traer voluntarios. Una organización sin fines de lucro se mueve a pulmón, a gana, a corazón, pasión, y creo que todo el desarrollo, o sea, toda mi experiencia trabajando en el voluntariado y luego como vicepresidente y luego presidente, me ha dado las habilidades para que yo pueda traer personas, pude desarrollar líderes, ya que las personas no le siguen a las personas, las personas no siguen a líderes de menor categoría, vamos a llamarle, o que tenga menor capacidad de liderazgo. Creo que junto armamos un muy buen equipo, por ejemplo, para el Congreso o para los otros eventos. Me sentí muy orgulloso, ya que mantuvimos la cantidad de eventos, que era uno por mes, que era un objetivo que nos pusimos desde que fui vicepresidente, lo mantuvimos. Creo que tenemos un gran potencial formando líderes. Ahí dentro del PMI, las personas que se acercan tienen gran potencial. Si bien nadie nace aprendiendo, pero ¿qué es lo que más yo rescato? Y creo que como dejamos al PMI en el 2019, es con ese ser un imán para las personas con potencial. La única forma de que, desde mi punto de vista, que esto siga creciendo y tenga un crecimiento exponencial, es que ese semillero que dejamos se siga invirtiendo, se siga regando, para que en algún momento haya una cantidad inmensa de líderes que son el nivel de liderazgo y la cantidad de personas que estén involucrados trabajando en parte de MEI, capítulo Asunción. ¿Cómo ves el futuro de la profesión de gestión de proyectos en Paraguay? Bueno, desde mi punto de vista, Tocayo, el camino de gestión de proyectos, o sea, líder de proyectos, project manager, está en alza, va a seguir creciendo y más que nunca ahora en una forma exponencial, ya que el país está en desarrollo. Desde hace 2-3 periodos de los presidentes de Paraguay, están invirtiendo mucho capital en obras públicas. Eso se traduce en proyectos, en obra y eso en proyectos. Y el semillero que veo, seguro allí en México, Tocayo, corregime, creo que ya hay la carrera, ya hay coach, ya hay inclusive mallas curriculares dentro de empresas que ya están pidiendo. Acá en Paraguay todavía no he visto ninguna y por lo que estuve sondeando, ninguna de las empresas lo tienen, pero ese creo que es el futuro hoy para el project manager, el caminito. Project manager, allá el coach. Tocayo, tú que fuiste el presidente del PMI y obviamente estás muy cercano a toda la información del PMI internacional, ¿qué opinas de los cambios que vienen para el 2021? Primero se viene la parte de que se eliminan todas las empresas REP, viene el cambio para ATP, también se viene el cambio de versión 6 a versión 7, donde radicalmente se cambia las prácticas para administrar proyectos. Mira, justamente ayer tuve una conversación con un amigo que me estuvo ayudando bastante en lo que sería apoyo logístico y financiero cuando fui presidente como sponsor, que es una empresa REP. Desde el punto de vista, por lo menos de mi percepción, la percepción de mi amigo, es que este cambio va a beneficiar solamente a las grandes empresas. ¿A qué me refiero? Hoy el costo para hacer un ATP es bastante alto conociendo el tipo de moneda en dólares. Acá en Paraguay el dólar está en alza y de repente invertir esa cantidad de dinero, por lo menos empresas paraguayas, no le veo con el perfil de invertir, ya que tiene que también invertir en el Agile Coach o en la persona quien va a ser el disertante o el trainer. En los países de Latinoamérica creo que va a afectar un poco en la cantidad de certificaciones, ya que van a haber muy pocos entrenadores disponibles, uno y dos. Los costos para certificar, desde mi punto de vista, no es algo que firmaba en piedra, pero van a ser mucho más altos. Yo me certifiqué hace poco a Pumo PMP, y yo tuve una inversión promedio de 15 a 17 millones. Eso serían, en dólares serían $2,500. Capaz para México puede ser poco, pero acá en Paraguay, 15 millones de guaraníes son, casi 8 salarios mínimos. Imagínate. Y bueno, desde el punto de vista, yo por lo menos lo veo. Del lado de la profesión, genial. Pero creo que en Latinoamérica va a ser muy afectada por el tema de los costos de implementación de los ATP. Tocayo, pues un gusto platicar contigo. ¿Alguna cuestión, algún tema que nos quieras platicar y que yo no te haya preguntado? Sí, para cerrar nomás, le quiero invitar a todos los líderes, project managers, líderes de capítulo, los capítulos de México, que inviertan en habilidades blandas y principalmente en liderazgo. El futuro de las organizaciones o de las empresas, desde mi punto de vista, radica mucho en la calidad y en la cantidad de líderes que tiene. Le invito a todos que inviertan en capacitación, asistan a talleres, webinars. Si es del PMI mejor, creo que es el mejor lugar para buscar información. Y nunca olviden que tienen que dar su cuota de voluntad para que las organizaciones sin fines de lucro sigan creciendo, como algún capítulo de México. Les invito a que sean voluntarios, den su mejor esfuerzo, porque realmente el PMI necesita de cada uno de nosotros y nuestra profesión siga creciendo a través de nosotros como voluntarios. Muchas gracias. ¿Algún libro, alguna referencia que nos quieras recomendar? Mira, en estos últimos 5, 6, 7 meses, mis salidas sociales de repente fueron limitadas y ese tiempo o eso que te usaba, traté de encarrilar un poco hacia la lectura, ¿verdad? Particularmente los dos libros que a mí me han impactado mucho, por lo menos del autor John Maxwell, que le recomiendo porque esta experiencia que tengo no lo tuve gracias a los aciertos que tuve, sino más a los errores que cometí. Y fui muy influenciado por el libro de John Maxwell, A veces se gana, a veces se aprende. Este libro me enseñó que cada experiencia, o sea, cada equivocación que tengo, lo tengo que maximizar. ¿Cómo lo maximizo? Aprendiendo de ese error. Así ya no lo vuelvo a cometer. Y me enseñó que algo, no sé si llegaron a escuchar alguna vez, la teoría del juego infinito de Simon Sinek, que está muy ligado a este libro. Todos los días yo me tengo que poner como objetivo ser mi mejor versión comparado al día anterior y preguntarme qué aprendí hoy para que yo pueda ser mejor persona. Y lo siguiente que les invito a leer es un libro que hace poquito lo terminé, que para mí es, digamos, la Biblia, es Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell, que creo que es una, digamos, una guía en donde uno va a tener un pantallazo general de qué son las habilidades que persiguen las personas, buscan las personas para poder seguir a un líder. El libro, por ejemplo, menciona la ley del magnetismo, que uno atrae personas que tengan su misma skill. Habla un poquito de la ley del círculo íntimo, que uno define su liderazgo o su capacidad de liderar, o su éxito define con las personas que le rodean. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiene que rodearse de personas que aporten a su vida, que realmente estén sumando, te estén enseñando algo. Las personas que no aporten no deberían estar dentro de ese círculo. Así que les invito a leer un poquito A veces se gana, a veces se aprende, de John Maxwell, y Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Yo creo que ese es el camino para las organizaciones, para el PMI, para las organizaciones mundiales, privadas como público, que desarrollemos líderes, para que más personas puedan desarrollarse primero como líderes y que podamos estar aptos para los cambios que se vengan. Tocayo, un gusto platicar contigo. A Hugo Núñez lo encontramos en LinkedIn como Hugo Núñez Szymanski. Por hoy es todo. Agradecemos a Formatalento by Projector por esta iniciativa y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.